pero ¿qué es eso? Me tienes muerto. Rica tu cintura buena. Yo le pago al que baila mejor que tú. Si tú eres la chula consentida, baila, baila, baila y mueve tu cintura rica, viva. Chiqui bamba, chiqui bamba, chiqui bamba. Yo le pago al que baila mejor que tú. En La Habana y en Perú, muchacha, nadie se mueve mejor que tú. Ay, caramba, caramba, caramba. Dice, yo le pago al que suene como la charla. Dice Chencha, Chuchita y Pamela. Espero que rico suena la manera. Qué lindo verde.